Sí, es lo menos, son los menos casos que estamos viendo. Alquilar en dólares se puede. No se puede poner la equivalencia en dólares. Ah. Sí lo puedo alquilar en moneda dólar, billete. Ah. Lo que no puedo hacer es tomar el equivalente al valor del dólar. Eso está prohibido porque yo ahí estaría actualizando todos los meses el valor del alquiler. Ahora, si yo lo pongo en la moneda dólar billete, sí, eso se puede hacer. De todas maneras, tenemos que separar los alquileres para vivienda familiar de los alquileres comerciales. No tenemos tanto problema con el alquiler comercial, porque vos con el alquiler comercial, por más que dure 3 años, igual que el habitacional, el comercial tenés la posibilidad de ajustar o los cánones locativos cada 6 meses, cada 4 meses, poner el valor de un producto. O sea, tenés muchas alternativas a la hora de firmar un contrato. Todas son válidas. Comercial. Todas son válidas. Sí. O sea, siempre y cuando las partes se pongan de acuerdo en una forma determinada. Exacto. Por eso nosotros estamos pidiendo flexibilidad a la hora de contratar con los alquileres para familias, alquileres. Lo que decimos nosotros es, al tener que congelar el alquiler por 12 meses y no permitirte otra alternativa, eso dificulta mucho a la hora de empezar un contrato. Porque, digamos, si el alquiler va a estar congelado por 12 meses, con una inflación de 100%, arranco con un alquiler alto. Claro. Para que después, al año, yo no pierda tanto. Pero si eso se podría hacer de otra manera, como en el alquiler comercial, no tendríamos tantos problemas. Claro. Todo una cuestión. Evidentemente, una nueva ley de alquileres podría ser una solución. Hay que ver si se puede llegar a conseguir, ¿no? Sí, lo vemos difícil, justo estamos en un año electoral, no es para tomarlo a la ligera, dependemos muchas familias de esta situación. En nuestra tarea cotidiana, en las oficinas, siempre estamos buscando la mediación entre propietario e inquilino. Obviamente que hay que tocar esa ley porque no estaba pensada para una inflación del 100%. Claro. Ese es el gran problema. Entonces, bueno, esperemos que pasen las elecciones y después de esto que se le busque una alternativa. Seguro, me imagino. Volviendo a lo que es el día, ¿hay algún festejo, algo previsto para este año? Bueno, siempre los martilleros nos caracterizamos por los festejos. Nuestro centro siempre es abierto y con muchas ganas de festejar. Nosotros vamos a hacer una reunión de colegas, hemos invitado a distintas autoridades. Hoy nos confirmaron la presencia de nuestro intendente de la ciudad. Bien. Así que vamos a hacer un asado este sábado próximo al mediodía. Ah, bueno, ahí todos los martilleros se van a juntar con familia, me imagino. Más allá de las dificultades y de toda la problemática, pasar un buen momento, disfrutar y esperanzados en que se consigan cada vez más casas para poder alquilar o vender, ¿no? Me imagino. Sí, estamos con esa idea, siempre trabajando en eso. Y bueno, sí, invitamos a todos los martilleros de la ciudad que se acerquen, que compren las entradas y que participen de este almuerzo. Y sí. Beto, también estás invitado, si querés venir, con muchísimo gusto. Bueno, vamos a ver si podemos hacer un espacio para pasar un rato a saludarlos. Desearles lo mejor desde el 89.1 y desde el portal ABC Hoy y... seguramente en otra oportunidad volveremos a hablar, porque es un tema que no termina con los festejos del aniversario, sino una problemática general que vivimos día a día, y fundamentalmente todos aquellos que no tienen un lugar donde vivir y los que necesitan un lugar para alquilar y para poder también mantener una actividad comercial. Así que es un tema de todos los días y estaremos así charlando con ustedes en cualquier otra oportunidad. Gracias por este momento. Sí. Muchas gracias a vos, nosotros siempre a disposición y bueno, agradecidos por tus saludos. Gracias de nuevo. Enrique Alewarts, entonces, el presidente de Semar Tandil, el Colegio de Martilleros de nuestra ciudad, en esta jornada tan especial se está festejando el Día del Martillero Público, en un momento, bueno, como Enrique contaba, ¿no? Difícil porque no son tantos los lugares habitacionales para alquilar en Tandil, ni para vivienda unifamiliar, ni tampoco para un emprendimiento comercial. Para conseguir hay que recorrer y mucho, y es cierto, hay muchas opciones, muchas variables. Hoy se trata de llegar a encontrar un lugar, pero evidentemente no es fácil para los inquilinos poder tener muchas opciones, al menos en este momento o en los últimos años en la ciudad de Tandil. Vamos a abrir la pausa y en un ratito estamos con Rubén López, que nos estaba llamando desde exteriores.